Hola, pequeños amigos y niños y niñas del mundo mundial. Soy Musa, segundo día del taller, de este taller especial que estamos haciendo en línea, porque bueno, no podemos estar juntos como todos estos veranos, pero estamos haciendo una edición especial porque es como una especie de revival de todos los talleres que hemos hecho desde el 2015 hasta la actualidad, aunque llevamos muchos más años. Pero bueno, queríamos hacer un repaso de los últimos talleres, de qué hemos hecho este verano y estos veranos de atrás y cómo lo podíamos conectar con el mundo actual y con la expo que tenemos ahora y con, bueno, con todo lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, como vosotros sois un poco la salvación porque los peque amigos sois el gran tesoro del museo, pues os hemos preparado toda esta serie de actividades que además, bueno, van a estar cargadas de un montón de sorpresas y de audios que os han hecho todos los educadores y educadoras que han pasado estos años atrás por el Departamento de Educación. Hoy seguimos aprendiendo, jugando, disfrutando y sobre todo aprovechando la calle, el mundo exterior, la naturaleza, la familia, aprender de lo pequeño, de las cosas tan maravillosas que tenemos muy cerca, de esos grandes tesoros que antes eran invisibles pero que ahora de repente han cobrado muchísima importancia y nos parece que es un momento muy chulo para aprovechar, para descubrir todas esas cosas, ¿no? Pasear con los papis, oler las flores, pararnos a mirar un hormiguero, disfrutar del aire limpio en nuestra cara, correr con la bici, bueno, explorar el mundo que tenemos cerca y no solamente el paisaje, sino también a su paisanaje, es decir, las personas que nos rodean, que son muy interesantes. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer hoy? Como esto va de artistas y de creadores, y vosotros sois los mayores creadores que yo he conocido, pues hoy lo que vamos a hacer es repasar el segundo taller que dimos en el 2015. Seguíamos con el tema del cuerpo, de hecho lo llamamos desde el cuerpo 2, o sea, parte 2. Y en aquella ocasión trabajamos con Alfredo Escapa, continuamos el trabajo iniciado con Sara Berjón, pero ahora buscamos a un colaborador muy especial. Es un actor, es un performer y es una persona que trabaja en diferentes proyectos del departamento y que conocemos muy bien. Nos parecía que Alfredo nos podía dar un montón de información sobre el movimiento, el cuerpo, la expresión corporal, cómo usar nuestro cuerpo, cómo aprovechar nuestro cuerpo para crear y para descubrir todas sus posibilidades artísticas y de creación, como también conocernos desde ahí, desde lo que podíamos crear con nuestro cuerpo. Bueno, luego os paso un pequeño vídeo que es un resumen de aquel taller y también está por ahí Alfredo que os ha querido saludar y ha mandado un recuerdo de aquel día, aquellos días y os propone una cosa muy chula, o sea que comenzamos.